Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de Claudio Lachowicz y Guadalupe Pimienta. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos este ratito, encantada de conocerlos también. Y bueno, le cuento a la gente, vamos a estar conversando un poco sobre la obra Consentimiento, una obra escrita por la dramaturga inglesa Nina Raine y que está dirigida por Lucio Hernández, que estrenaron hace dos fines de semana pasados, me dijeron. Sí. Les fue bastante bien, vienen llenando también. Sí, venimos agotando las funciones, eso nos da tremenda expectativa, ¿verdad? Totalmente. Porque siempre cuando hay un estreno, bueno, está toda la gente de Socio Espectacular y demás que puede venir y gente teatrera de siempre. Sí. Pero también está el boca a boca, ¿no? Claro. Cuando algo no gusta, no gusta, pero bueno, pareciera que sí. Sí, en este caso está gustando, está viniendo, está acompañando. El tema, los temas que trata la obra también son buenos para ir con verla y después quedarse conversando un poco sobre los temas. Perfecto. Me agarro de esto que decías, Claudio. Les pregunto, típico, ¿de qué trata esta obra Consentimiento? Bueno, trata de muchos temas, sobre todo de los consentimientos. Del consentimiento en lo que tiene que ver con lo sexual, ¿verdad? Sí. Es un tema que en realidad se habla de relativamente hace poco, hablando en términos históricos, hace poco que se traen temas con perspectiva de género y entre ellos el consentimiento. Y el consentimiento también enrabado con la justicia, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo eso. Es un lugar donde se tratan pocos temas con respecto al teatro, ¿no? Entonces en esta sí se habla de la justicia y, como decía Lupe, de la fragilidad que tienen muchas víctimas a la hora de denunciar, básicamente. Y de ir a un juicio, ¿verdad? Exacto, claro. Porque ya nomás dar ese paso es importante, pero después está, como está inmerso eso, en el ámbito judicial, con los abogados, los fiscales, y bueno, todo eso lo muestra y habla la obra. La anécdota puntual, se trata de dos parejas de abogados en el cual dos abogados se ven enfrentados por un caso de violación. Uno es el abogado defensor del acusado y otro es el fiscal del Estado. Y ese caso trasciende y se mete de a poco también en las parejas de cada uno y en las vivencias de cada uno. Por eso, por un lado está todo el tema judicial, todo el tema de la vulnerabilidad de las víctimas, sí. Pero por otro lado también vas viendo la vida personal de estos abogados, cómo es, cómo se les va filtrando los casos en la convivencia con sus parejas y bueno, se ven varias vetas de una misma situación. Sí, en sus propias vidas, porque también se habla del consentimiento dentro del matrimonio. Cuestión que se habla, sobre todo, mucho menos que en el caso de una violación, que es explícito. Bueno, ¿fue violación o fue sexo con consentimiento, no? Entonces, eso hace más compleja a la obra. Totalmente. Y a la complejidad en sí de las relaciones de pareja, ¿no? Claro. Totalmente. Sin duda, es un título, los títulos siempre son disparadores y este te lleva a una zona muy concreta, pero que también hay muchos matices y capas dentro, ¿no? Sí, porque dentro de la obra vemos un montón de cosas, la frivolidad a veces en los vínculos, el tema del perdón. Claro. El tema de pedir perdón. Y también hoy hablábamos un poco de eso de los trabajadores de la justicia, que a veces como que falta un poco de empatía para tratar determinados temas. Si bien tienen que ayornarse, porque como decía Lupe, es algo nuevo en el tapete, se creó una unidad de víctima acá en Uruguay para atender todos estos casos, fiscales exclusivos para delitos sexuales. Si bien se están ayornando, también está el tema de la empatía con esa persona que por primera vez capaz que hace una denuncia y va a declarar y va a una audiencia. Pasar todos esos escalones, subir todos esos escalones para llegar a algo que es súper expuesto, ¿no? Te expones totalmente, para que después el caso vaya por un lado y vos te quedes ahí. Porque hay una cosa que nosotros decíamos en otras entrevistas que está bueno saberlo, porque no todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, las víctimas no tienen abogado. Ajá. Es decir, las víctimas... No tienen abogado si no lo pagan, sí, o no, si no, claro, tienen para pagarlo, ¿no? Exacto, porque la víctima lo que hace es una denuncia. El Estado pone un fiscal que acusa al violador. En uh-huh. este caso, el violador sí tiene un abogado privado que paga para que tenga su defensa. Uh-huh. Entonces, el abogado defensor contra el fiscal del Estado. Y la víctima pasa a ser simplemente un testigo, una declaración. No tiene. Y a veces, en el trabajo que se hizo previo a los ensayos de Lucio con Stephanie Neurich, que fue la que hizo la traducción de esta obra, estuvieron trabajando con fiscales, con personas de la unidad de víctimas también, ayornando esta obra, que es inglesa, a nuestra legalidad, uh-huh. pero también viendo e investigando sobre todos estos temas, ¿no? Claro. Adaptándolo a nuestra jurisprudencia, ¿no? Que los juicios acá son distintos a un montón de cosas, ¿no? Pero además también esa contradicción, ¿no? Que existe, o esa injusticia, ¿no? De cuán justa es la justicia, entre que por un lado, para un abogado puede ser un caso más, sí, ajá. para la víctima se le puede ir la vida en eso. Claro. Y la vida estamos hablando de todo, uh-huh. de totalmente. Sus relaciones, de todo. Sí, sí, tal cual. Muchas veces los abogados, cuando se enfrentan a casos que saben que los van a perder, porque en muchas las pruebas que hay, muchas veces los abogados simplemente lo que atinan es a la reducción de pena directamente. Ya saben que bueno, ta, vas a ser culpable, vamos a tratar de que sean los menos años posibles que estés preso. Entonces, todo ese mundo es muy, muy frío para tocar temas tan sensibles. Pero, y en este caso, que una violación puede pasar por sexo con consentimiento, o es una violación. Claro. Ya escuchándolos me llevan a un montón de lugares que decís, te hace pensar muchísimo, y creo que saliendo de esta obra, luego de la función, uno se queda con la cabeza. Creo que es también el propósito inicial del teatro, ¿no? Que trascienda la escena y que, bueno, uno se vaya conversando y algo le quede. Pero sin duda también te hace pensar, ¿no? Que hay una ley para aplicar, pero personas que quizás no le erran al momento, ¿no? Sí, sí. El ayornamiento que tienen que tener no va solo por lo legal, por lo jurisprudencia, sino también por la empatía. Claro. En otra entrevista nos poníamos el ejemplo a veces de algunos, para que no se enojen todos los médicos, pero de algunos médicos cuando tratan determinados temas que no tienen esa empatía necesaria para el momento de ese familiar que está recibiendo determinada noticia. Ellos trabajan todo el día con esto y es así. Bueno, con los abogados pasa algo similar al tratar estos temas o al hacer determinadas preguntas, y eso está bueno también que aparece en la obra, es el manejo de determinados abogados para ir llevando con preguntas cerradas, preguntas capciosas, para que vos digas lo que ellos quieren que digas. Eso en una de las escenas, que es un interrogatorio, van llevando a este testigo, a esta testigo, a la víctima, ¿no? víctima testigo, a decir cosas que están como fuera de lo que a ella realmente le pasó, pero está forzada por las preguntas que le hacen. Entonces ves ese tipo de manejo y esa poca empatía que y hay. Y eso es el mérito, y entre comillas lo digo, del abogado, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí. Pero también trasciende todo esto, porque, como decimos, se cuelan los hogares de estos abogados, de este grupo de amigos, que hay muchos que son abogados, otros que no, que cada uno tiene su pareja, y habla más ampliamente de las relaciones, de las infidelidades, cómo son tomadas, cómo... Sí, de las paternidades también, de un montón de las relaciones humanas. Sí. No está enfocado en las relaciones humanas ni la relación de claro. pareja. Yo el foco lo pongo en más que nada en la otra parte, en la justicia y en y en la fragilidad que tienen las víctimas a la hora de denunciar estos temas. Y la violencia de la justicia. Y la violencia de la justicia, exactamente. Pero es como vos decís, termina la obra, que pasa volando, porque está muy bien escrita, muy bien llevada todas las escenas, que te deja conversando con quien fuiste, seguramente que en el auto o en el taxi o en el ómnibus volviendo a casa, cuando llegamos, siempre vas a terminar hablando, porque dispara un montón de preguntas, un montón de cuestionamientos, y eso está bueno, como cuando trasciende la obra hacia el boliche o hacia la casa y seguís hablando de ella, y bueno, y eso ha pasado, nos han comentado, hemos visto en la prensa comentarios también que va por ahí, y eso está buenísimo. Sin duda es un texto muy inteligente, que plantea, pone muchas cosas sobre la mesa, y me encanta la forma en la que está planteado también, como de ver estos dos mundos, ¿no? De los abogados, ¿no? Que podría ser por otro lado el planteo, pero es interesante también. Sí, sí, porque es un mundo desconocido para muchos, porque vos llegás a ese mundo cuando haces una denuncia o cuando recibís una denuncia y sos acusado, entrás en ese mundo de abogados, de contratar pero en el abogados. Mundo personal de ellos, en sus casas, en sus vivencias, como toman frívolamente otros casos, pero después la vida misma les pasa por enfrente. ¿no? Sí, no queremos spoilear tanto. No, pero es mucho más amplio. Esa instancia está buena, sí, es así, digo, no se queda solo en el juzgado. Entra en la casa de ellos porque el fiscal y el abogado se enfrentan en el juicio, pero después son amigos. Ajá. Toman juntos, festejan Navidad, es decir, hay cosas que pasan entre ellos, uh-huh, más allá. Pero sí, para el espectador, lo que yo decía, sí, para el espectador, a través de esta vivencia, de este teatro, entras en un mundo en el cual no llegás si no, uh-huh, haces una denuncia, si no entras en ese mundo de abogados, jueces, uh-huh, fiscales, denuncias, declaraciones, cosas que no estás muy al día, claro. No va por ahí. Y eso está bueno porque también te abre ese espectro sin necesidad de llegar a eso, ¿no? A veces hay hasta una confusión de ese, bueno, un abogado defensor, sabemos lo que es, defiende a alguien que es acusado. Un fiscal, ¿cómo? ¿Pero qué? ¿Defiende a quién? ¿Cómo? ¿A la, uh-huh, víctima? No, defiende, no, acusa como Estado y hace su, pero no defiende a la víctima. Claro. Claro, en otros casos están los, y es complejo. Los, sí, defensores de oficio. Los defensores de oficio son cuando un acusado no es solvente para pagarse un abogado. Entonces el Estado tiene el derecho de darle un defensor de oficio. Pero aclaremos que no siempre están disponibles, ¿no? No. Eso es otro mundo que nos enteramos al investigar eso. También están, sí, en tapete, claro, por todo lo que está pasando con los fiscales. Tanto la fiscalía como los abogados defensores están como en un segundo, tercer, cuarto plano, uh-huh, en de todo, ¿no? No tienen lugares para reunirse, tienen millones de casos diarios, tienen 10 casos diarios, diariamente tienen 10 personas para atender y no les da el tiempo. Los abogados defensores no tienen investigadores, tienen que salir ellos a buscar, o los, sí, fiscales también. Pero los fiscales acá en Uruguay son muy pocos. Son pocos. Hay como una brecha entre lo que es un abogado defensor, un abogado privado, a lo estatal. Uh-huh. Hay una gran brecha que también, con esto del teatro, te vas enterando de todo ese mundo, vamos investigando y conociéndolo, ¿no? Requirió un trabajo de mesa importante para ustedes como actores, supongo. Sí, el trabajo con Lucio fue de las dos maneras. Fue muy físico, un trabajo muy físico, desde lo actoral, despojado, trabajando la honestidad a la hora de actuar. Y el trabajo de mesa también fue intenso, pero él con la traductora, con Stephanie, hicieron un trabajo previo de meses antes, claro, de empezar a ensayar. Es decir, un trabajo de ellos, de empaparse, de ayornar, como decíamos, la obra, la jurisprudencia uruguaya. Uh-huh. Y también a nuestro vocabulario, totalmente, ¿no? Hay cosas, claro, que también existieron esos permisos como para decirlo, como lo diríamos nosotros acá en este país, en Montevideo, ¿no? Para que también sea más cercano al actor interpretando y también al espectador. Sí, sí. Los que nos ayudaron, tanto fiscales como abogados y las personas de la unidad de víctimas que también nos ayudó, estaban ansiosos por ver ensayos y fueron, no se aguantaron más y fueron a un ensayo que no estaba terminado. A ver cómo estaba y fueron al estreno, nos esperaron y nos fueron uno por uno hablando y agradeciendo que se hablen estos temas, uh-huh, que se visualice toda esta temática, agradecidos totalmente. Es un lindo trabajo que se hizo previo para justamente reforzar todo esto, ¿no? Totalmente. Y les pregunto, cuando les llega este texto, ¿cuál fue su primera impresión al leerlo? Ay, que completísimo, no, ajá, sé cómo, sí, sí, lo puedo decir. Muy atrapante y a veces desde la lectura es atrapante, después haciéndolo no, o viceversa. Y a mí me pasó que me atrapó en la lectura y haciéndolo. Es muy dinámica la obra. Tiene tintes de humor. Ajá. Sí. El humor, también creo que Nina Rein fue muy inteligente en dar esos toques de humor en un en temas tan duros, ¿no? Como, uh-huh, íbamos a englobarlo en las relaciones humanas, ¿no? Uh-huh. Poner esos respiros, ¿no? Sí. En momentos justos, aparte. En momentos justos, que la gente se ríe y está bien, y libera. Claro. Eso, ¿no? Realmente es muy dinámica. Uno, no sé, yo tengo menos escenas y miraba los ensayos y no me aburría nunca. Sí. Y no siempre pasa. Eso no, uh-huh, después, no, no, del de ensayo número 20, bueno, yo qué sé. Sí. Ya lo vi. Pero sí, tanto en la lectura, ¿no? Vos la leías y decís, sí, quiero hacer esta obra. Le pasó al propio Lucio cuando se la dieron, cuando el Galpón lo llama para dirigir esta obra, estaba en otra. Y, bueno, la voy a leer y llamó enseguida, sí, la quiero hacer. Claro. Y a nosotros también. Estaba desde el año pasado ya para hacer, en la comisión artística la había presentado y estaba aprobada, se fue corriendo un poquito para empezar este año y estábamos bastante ansiosos por la obra en sí. Después, uh-huh. el trabajo también nos atrapó y el elenco que se armó del Galpón también. Es decir, fue un muy lindo elenco que trabajó muy parejo uh-huh. y mucha comunicación y nos conocíamos todos, entonces también eso ayudó a que nos fuéramos enamorando y enamorando de la obra y es como dice Lupe, no estabas en escena, pero estabas ahí, mirando uh-huh. y pendiente de lo que venía pasando porque todas las escenas te van atrapando. La música, que es la selección musical de Lucio, es buenísima, que también da esos respiros como el humor, también la música. Sí, el otro día escuchaba en otra entrevista que no me había puesto a pensar, pero él hizo una minuciosa selección musical como entre escenas y escenas y tiene como una cuestión de serie. Ajá. Como cuando en Netflix ves un capítulo y el otro, porque la obra pasa el tiempo. Sí. ¿No? Entonces también sirve como para eso. Bueno, ahora pasa otra cosa. Y no está puesto a force, porque uh-huh. realmente cada tema musical tiene mucho que ver con, así sea que no entiendas nada porque está en inglés, ¿no? Pero sí. tiene mucho que ver con la escena que viene, o que se fue. Es una obra inglesa que el original dura 3 horas y con un intermedio, es decir, la obra presenta como un intervalo, uh-huh. es, la gente sale y vuelve a entrar. El original, nosotros no, claro, nosotros claro. lo adaptamos para hacerlo entero de una, entonces ese humor y esa música también te deja respirar y te deja ir claro. ya en la obra mismo pensando. Y se hicieron muchos cortes, sí. la Ajá. obra dura 90 minutos, que no es poco, pero que se va rápido, pero sí. si no duraría 3 horas. Sí, sí. Que tampoco claro, sería malo. Es un teatro igual. Inglés que están adaptando. Bueno, pero el público uruguayo no sé si está tan adaptado a obras sí. tan largas. Claro. Pocas veces se ha hecho eso. Y claro, y tenía muchas cosas de la jurisprudencia inglesa que sí, sí o sí había que cambiar, los jurados que acá no hay, acá es un juez, y bueno, y así infinitas. Entonces el corte fue, me parece que justo para darle la dinámica que necesita esta obra. Está bueno también esto que mencionaban, para que la gente también lo sepa, que tiene algunos tintes, ¿no? De momentos juntos de humor. Sí, claro. Que, por supuesto, no hay que hablar a medias tintas con los temas, pero claro. también meterle un poco de humor aliviando, ¿no? Y al público le llega de otra forma. Tal sí, cual. Sí. Humor de situaciones, ¿no? Claro. Sí, no son chistes, es humor no, claro. de situaciones, te claro. de situaciones como para. Como la decía, vida misma. Para aliviar, es la manera que tiene el público también de. ¡Ah! De alivianar un poco la tensión que va generando y que no puedes creerlo lo que va pasando, ¿no? uh-huh. Eso está bueno y pasan muchas cosas sí, claro. sí, totalmente sí. Y de sus personajes, ¿qué podemos saber? ¿Algún cachito, algo? Un poquito, bueno, yo soy esta mujer que acusa que la violaron uh-huh. que la violaron explícitamente, que no tengo recursos y no tengo recursos ni económicos ni de los otros, ¿no? Entonces tampoco entiendo mucho a qué voy. Para mí, yo voy a denunciar, pero en realidad estoy en un juicio. Claro. No tengo defensa y tengo una historia dura. Y hasta aquí te cuento. Perfecto, perfecto. Yo soy el fiscal. Sí. El fiscal de noveno turno de delitos sexuales, del Ministerio sí. Público. Soy el fiscal que atiende el caso y presenta el caso y presenta el caso contra el acusado. Uh-huh. Yo creo que él es mi abogado, después me doy cuenta que no. Claro. O lo que te explicaba, que las claro. víctimas no tienen abogado en este caso. Es el Estado que usa a sus fiscales para acusar, para que vaya preso el violador en este uh-huh. caso. Y también, como te contaba, soy amigo de el otro abogado y de su pareja y de otro abogado. Del abogado defensor del acusado, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ve situaciones de juzgado y ve situaciones de casa. De reuniones de estos colegas que se van juntando y charlando sobre temas y hablan de esto, de las violaciones o de los homicidios, como si hablaran de la comida. Claro. Sí, es así, ellos fútbol, hablan, claro, un partido de fútbol, ellos hablan de esa manera. Bueno, cuando empieza esto lo podemos decir, si vos en qué andás, yo en asesinando, violando jubiladas. Ah, sí, sí, sí, yo sabe. En asesinato, asesiné a un no sé qué, hablando en primera persona de los casos que están tratando. Ajá. ¿No? Pero hasta en eso hay como una frivolidad. Claro. Pero después, como decía, también en las relaciones entre ellos, entre las claro. parejas, pasan cosas. ¿Cuánto de ese trabajo, de esa manera de ser tuya en el juzgado, por ejemplo, se traspola a tu... No, y a la vida misma, lo que les pasa, misma. No claro, tiene que ver con el caso, ¿no? Uh-huh. Lo que les pasa. Por eso hablo del consentimiento dentro del matrimonio. También. Sí, sin duda son muy interesantes estos vínculos. Y les parece también comentar un elenco muy grande también, mencionar a los demás. Sí, bueno, estamos con Estefanía Costa, ¿sí? Soledad Frugone, Soledad Lacasí, Pablo Robles, Robert Moré, que es un compañero invitado del Teatro Circular. ¿Sí? Bueno, Guadalupe Pimienta y Claudio Lachomix. Perfecto, le mandamos un saludo también a todos ellos. Bueno. ¿Les parece que mandamos la tanda y cuando regresamos continuamos charlando un poquito más? Bien. Muy bien. Vamos a la tanda. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Claudio Lachowicz, Guadalupe Pimienta también nos acompaña, dos actores de esta obra que ya estrenaron hace dos fines de semana atrás, Consentimiento, una obra dirigida por Lucio Hernández, y la escritora es la dramaturga inglesa Nina Rain, una obra muy potente que sin duda hay un montón de temas que pone sobre la mesa. Estuvimos conversando un poquito, tengo para preguntarles, más allá de lo que me puedo imaginar, ¿cuál creen que fue su desafío como actores para con este personaje, no? Cada uno con su claro. Personaje. Sí, el desafío cuando uno construye un personaje es todo, ¿no? Es entenderlo desde el intelecto, pero también que te pase por el cuerpo, ¿no? Ajá. En cómo se para, cómo mira, cómo se expresa, cómo habla este personaje, ¿no? Sobre todo cuando está alejado del actor, de la actriz, uh-huh. En este caso, ¿no? Si está bastante alejado de mí, en el sentido, bueno, sí, yo tengo otra historia, otras vivencias y demás. Ahí está la complejidad. Uh-huh. Y la complejidad, por supuesto, siempre es hacer todo con verdad. Y dar la verdad no siempre es fácil. Totalmente. ¿No? Sí, es una sala chica y cercana. La sala Atahualpa de Galpón, ¿sí? Lo que te pide, te exige una honestidad muy grande. Y creo que el desafío mayor es no actuar en todo sentido. Corporalmente, en no hacer nada de más, en la atención, en la mirada, que fue algo uh-huh. que trabajó mucho Lucio, porque el público lo tenés ahí. Claro. Es una sala trifrontal, pero nosotros para esta puesta le hicimos bifrontal y tenemos que trabajar mucho las diagonales para que te vean de los lados, y si no te ven, también te ven la espalda o te ven el reflejo en el otro que está uh-huh. actuando. Entonces es complejo, pero cuanto menos, en este caso siempre, es más. Y eso creo que es la dificultad uh-huh. mayor. A la hora de encarnar estos personajes que están lejos de uno, como decía Lupe, es difícil. Pero con esas herramientas no hay nada imposible. Uh-huh. Sí, Lucio además ha hecho todo un trabajo físico, pero que tiene que ver también, creo que con la unión en el grupo, con la comunicación que tiene que haber entre todos los actores y con la atención. Ajá. Entonces también el poder estar ahí atento al otro que tengo enfrente también ayuda a construir el personaje uh-huh. y a que eso sea verdad uh-huh. pues yo puedo recitar como un loro la letra y hacer, me parece que es así, no sé, moverme tal forma, pero todo desde lo exterior o como estereotipado, y no tendría sentido porque estoy vendiendo algo que no llega a nada uh-huh. Y creo que Lucio eso lo ha hecho y lo seguimos haciendo. Nosotros hacemos ejercicios, un calentamiento antes de cada función. Hacemos un ejercicio que es el balance. Sí, la concentración es fundamental. Es fundamental. Eso para mí sí es una... Que está muy bien porque uno lleva el ritmo y todos tenemos que llevar el mismo ritmo. Ajá. Tenemos que ir mirando, cambia en la velocidad. Pero que no es solo para fortalecer los músculos. Claro, que el trabajo físico tiene que ver con muchas cosas. Claro, no es el trabajo físico del físico, sino que todo lo que hicimos es para y por la pieza. Es decir, todo se trabaja en la obra. Si hicimos un ejercicio, lo aplicamos en los movimientos que tenemos en la obra. Uh-huh. Si trabajamos la mirada, está aplicada para un momento de la obra. Uh-huh. La voz, sí. Los no ademanes, no trabajar gestos con las manos, cuanto menos. Si sale, es porque sale verdadero. Claro. Todo eso se trabajó previamente y bueno, se ve en la obra. Sí, y sobre todo salir todos con la misma energía, en el sentido de que no tiene que ver con las formas de concentración de cada actor, que esas son personales, ¿no? Después, claro que sí, el minuto antes cada uno hace lo que quiere, uh-huh. o piensa en lo que quiere, o no sé, o respira, o no sé, pero sí que tenemos como esta cuestión del entrenamiento previo a la función para salir todos en el mismo nivel de energía, de concentración, de unión entre nosotros, porque ahí nos vamos a encontrar sí, en un ratito de vuelta. Lo requiere. Pero con 200 personas mirándonos. Claro. Claro, lo requiere la obra, lo requiere el lugar, porque es ahí, es al lado. Estás actuando muy al cercano. Lado y en algunos momentos estás sentado el espectador y vos parado al lado. Hay personajes que en algún momento miran el público. Sí, sí. Y hay que sostener toda esa claro. esa horita y sí. Y bueno, también una concentración gigantesca, tener al público ahí al lado es matador también. Sí, y es lindo también. Ajá. Es lo lindo del teatro, ¿no? Esta vivencia de que es el aquí ahora y ese vértigo uh-huh. también, un vértigo lindo para nosotros actores de estar sí. haciéndolo ahí. Claro. Con sí. las personas, por eso siempre las funciones de teatro, por más que la misma obra, decís lo mismo, no hay una igual a la otra. Uh-huh. No existe. Porque también el público te da. Sí, sí, claro. Por más que no hable. Uh-huh. Pero... y en el galpón, nosotros, el elenco tiene, por suerte, tiene esa posibilidad de trabajar en una sala así cercana, como esta, que es la Atahualpa, una incluso más cercana, que es la Cero, y una gigante, que es la Campodónico, con 800 espectadores, un escenario alto, lejos, que ahí trabajas otro tipo de comunicación. Claro. Por suerte, pero que también está el público sí, ahí. Sí, sí, y claro. vos ves ese pozo negro, no solo un pozo negro, lo que ves del escenario, hay sí, gente. Sí, toda la gente. Y hay mucha poca o más o menos, y eso también te determina, ¿no? Uh-huh. Claro, ese es el entrenamiento que también tenemos nosotros para adaptarnos a la obra y a la sala en claro. la que actuamos. Es que qué locura, ¿no? Que uno esté toda su vida profesionalizándose, ¿no? Formándose como actor y luego llegar a tener que adaptarse a distintas salas y bueno, y ser más o menos no sé, expresivo quizás, no sé. Sí, sí. Es claro. muy loco. Sí, es un privilegio que tenemos nosotros, uh-huh. El elenco de Galpón, que tenemos como este centro cultural que tiene tres salas, que bastante trabajo nos da a sostener, con muchos funcionarios, con un departamento de extensión cultural, el cual trabaja uh-huh. a full, con obras para niños y adolescentes, y todo realmente a pulmón, esperando que en algún momento se pueda concretar la ley de teatro independiente que uh-huh. ayudaría a todos los teatros independientes a poder profesionalizarse de verdad. Porque nosotros seguimos trabajando de otras cosas durante el día y yendo claro. a ensayar de noche para poder trabajar y para poder hacer esto que nos gusta tanto. Son contados con los dedos las personas que pueden uh-huh. hacer teatro independiente. Sí, casi que nadie. Casi que nadie. Y vivir de eso. Nosotros tenemos ese objetivo como teatro independiente. Estamos uh-huh. con SUBA y con FUTI apoyando que se legalice, que se regule, porque en realidad ya está votada por unanimidad. Ya ¿sí? está votada esa ley, simplemente no se reglamentó, no se le dio el fondo, está ahí al salir, esperemos que con un próximo gobierno Frente Amplista podamos sacarla adelante y llevarla a cabo, que eso sería como un alivio y una profundidad que podríamos tener en el desarrollo artístico uh-huh. todos los teatros. Bueno, muchos directores europeos han venido y dicen, ¿y cómo hacen ustedes? Trabajando 8 horas, 10 horas fuera, que sea de otra cosa. Hay mucha gente muchos actores que también trabajan dentro del rubro porque o dan clases o demás. Claro. Pero la mayoría no. Hacemos otras cosas uh-huh. y después ir a ensayar esta tarde. Claro. Igual. Pero tener media calidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Pero nosotros la seguimos remando. El Galpón tiene ya 73 años y siempre ha sido así. Siempre trabajándola. Y bueno, somos privilegiados en tener tres salas y tener estas diferencias de actuación. Somos un elenco grande, de 45 personas. Uh-huh. Todo a pulmón, todo el trabajo es para que en algún momento pueda salir esta ley y podamos Totalmente. Disfrutar una profesionalización general. Ojalá que no sea dentro de mucho tiempo y que deje de ser quizás un sueño y que se concrete, ¿no? El poder dedicarse de lleno al arte, que también es un trabajo, ¿no? Es como... Sí, es un trabajo. Es tremendo trabajo. Sí, totalmente. Y bueno, sí. considerarlo como tal, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a comentar un poco lo técnico, las funciones. Sábados y domingos están en la sala Atahualpa y las entradas por Ticantel. Por Ticantel y en boletería del teatro. Exactamente. Perfecto, perfecto. Que trabaja de martes a domingo en la boletería, ¿verdad? Sí, a partir de las 17 horas. Y las funciones son los sábados 20:30 y los domingos a las 19 horas. Perfecto. Les hago esta última preguntita que últimamente la estoy aplicando mucho y me parece curiosa, que siempre me responden cosas diferentes. Si tienen alguna cábala personal, digamos, antes de cada función. Ay, yo no. Yo no, sí, no la voy a decir porque se van a reír. Yo como pastillas de menta sin azúcar. No me digas por qué, pero lo tengo. Yo no, cábala, como decir algo que se repita. Estar así, como con la garganta fresca. Perfecto, no sé. Perfecto, me encanta. Entonces, bueno, recomendarle a la gente que vaya, que se acerque. Que no les va a ser indiferente la obra, en el sentido, es una obra que me voy y al otro día no me acuerdo qué vi. Ajá. No, creo que no, que se van a quedar pensando. Es en un horario lindo porque también los sábados 20:30 a las 10 de la noche o antes están saliendo, pueden ir a comer algo. Incluso también se puede ir antes porque está la cafetería, está la librería, es un centro cultural. Sí, yo invito a todo el mundo. Sí, porque, totalmente. Sí. La verdad que con confianza, uno a veces tiene pudor de, ay, bueno, porque la obra es en la que estoy. No, como obra, como texto, es muy buena. Sí, perfecto. Totalmente. Hago mías sus palabras. No sé si les parece, tengo alguna preguntita para hacerles, como para que la gente también los conozca más, ustedes como artistas. Uh-huh. Es un poco típico, pero ¿dónde se formaron? ¿Cómo iniciaron? Bien. Bueno, yo me formé en la EMAD, la escuela ahora es multidisciplinaria de arte dramático. En mi época era la Escuela Municipal de Arte Dramático Margarita Xirgu, hace muchos años. Obviamente, antes hice de adolescente tallercitos de teatro, pero muy básicos, ¿no? Y después yo estaba vinculada al galpón desde muy jovencita, para decir, era acomodadora. Y de a poco sí fui probando y bueno, luego de unos años pasé a integrar el elenco. Perfecto. Estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, yo también empecé en el liceo, me acuerdo, empecé a hacer teatro, así, como bromeando, empezás como jugando, algunos talleres, pero sí, después hice la escuela del galpón mismo, la Mario Galup. Y después en el 2007 ya pedí la aspirantía y entré en el elenco estable de Galpón y desde ahí hemos trabajado. Sin parar. Sin parar. ¿Habían trabajado juntos en otras oportunidades, me imagino? Sí, lo que pasa es que nosotros somos pareja. También. Entonces nos conocimos por el teatro. Tenemos hijos. Y en el 2007 hicimos una obra juntos, ahí como que nos terminamos de conocer, empezamos a salir. Y bueno, y ahora desde más o menos desde el 2007 compartimos vida juntos, tenemos dos hijos. Y esta es la cuarta obra que estamos trabajando juntos. Ah, precioso. Y por tener hijos juntos no trabajamos mucho juntos. Claro, ¿no? Claro. Tener hijos en común y en familia, tenemos que turnarnos uno u otro a trabajar. Bueno, en esta oportunidad hicimos algunos arreglos familiares para que se queden los niños con nuestros familiares y pudimos estar juntos en esta obra. Perfecto. Sí. Y les pregunto esto último, si hubo alguna influencia o qué lo llevó a tomar este camino, ¿no? Del arte. Ah, yo no. Influencia, yo de niña miraba a Juana Molina en la tele y decía, yo quiero hacer eso. Porque me encantaba y me encantaba Antonio Gasalla, todo eso. Y yo pensaba que iba a ser una actriz de humor y todo lo contrario, me llaman para los dramones. Pero estamos hablando cuando era niña, ¿no? ¿Sí? Pero tampoco sí había ido alguna vez al teatro. Mi madre era más de nos llevarnos a ver música, ¿no? Soy de la época de Canciones para no dormir la siesta, todo eso. Y creo que como sin querer queriendo me fui metiendo en esto. Ajá. Sin tenerlo de antemano. Yo voy a ser actriz, ¿no? Claro. Surgió. Sí. En, surgió, pasó. En la marcha. Acá. Sí. Sí, yo también, capaz que por hiperactivo, de hacer todo lo que se me ponía adelante, pasó un profesor de historia del arte por la clase y dijo, oh, estoy dando talleres de teatro acá en el liceo, si quieren ir, y resultó ser Diego Artucio, que fue del elenco de Galpón. Durante años, sí. Durante muchos años, y bueno, empecé ahí en el liceo, después tomando algún curso, y un día suena el teléfono y me dice Diego Artucio, abre Escuela de Galpón. Presentate. Y me fui, me presenté en la escuela de Galpón, quedé y desde ahí dije, ta, es esto. Sí. ¿Y el teatro te enamora o no te enamora, uh-huh. no? Yo entré a la EMAD y no tenía casi experiencia de nada. Y dije, me muero si yo no sigo en esto, ¿no? Por eso, te va enamorando. Sí. ¿Y recuerdan la primera vez que pisaron un escenario? Sí, bueno, yo de chiquita porque bailaba, pero... Sí, sí, cuando hacía estos talleres de iniciación al arte escénico, se llamaba, sí, con poco público, ¿no? Uh-huh. Y ahí, con 15 años, creo. Sí, por ahí, a mí también, en el liceo, eran estos talleres que al final hacías una obra, me acuerdo que la primera obra que hicimos fue Tartufo, uh-huh. y tal, nos divertimos pila, sí. Porque tenía el liceo tenía un teatrito y fueron todos los familiares y todo eso, esa fue la primera sí. vez y la sensación, aparte de hacer comedia, imagínate. Sí. Obvio, y ese nervio, sos chico, estás sí. nervioso, yo era tímida, muy tímida, nadie podía creer que después hiciera eso, También el teatro me ha ayudado a superar la timidez. Sí. Ahora no soy nada tímida, uh-huh. lo verás. Y un avisito también que queríamos ¿sí? mechar, que este año es la segunda vez que el Galpón está realizando una serie televisiva, ¿ah, sí? que es temporario. Esta es la segunda temporada, la primera salió el año pasado, no el otro, por temas de pandemia, que no teníamos el teatro, lo teníamos cerrado, y bueno, salió esta oportunidad sí. de hacer temporario una serie para la televisión abierta. Este año, a partir del viernes pasado, ya se está pasando la segunda temporada, que es un trabajo lleno de esfuerzo y mucho, mucho trabajo por parte de toda la institución involucrada a poder sacar en una segunda temporada, por primera vez, una serie nacional, por segunda temporada, es la primera vez que se hace. Y estamos muy contentos con eso, que está saliendo los viernes en Canal 10 a las 11 de la noche. Los invitamos a también que nos vean por la tele. Perfecto. Sí, que fue de un esfuerzo dantesco, ¿verdad? Sí, porque, a ver, no es que con esto no se ha ganado plata ni nada, al contrario. Y que porque, bueno, sí, se presentaron, nos presentamos a fondos, ¿no? Como Galpón. Con la Vorágine, que es la productora que nos ayudó. Quedaba para lo audiovisual y bueno, lo pudimos concretar. Pero también para nosotros como actores uruguayos, que hay muy poca experiencia en lo audiovisual, fue un aprendizaje increíble. Claro. Increíble. No tiene nada que ver la actuación en teatro a la actuación ante cámara. Nada que ver. Desde lo expresivo, desde los tiempos, desde la repetición, desde todo. Entonces ver el trabajo terminado es como nada, nace un hijito que no puedes creer. Totalmente. Igual queremos trabajar como un código que media entre lo teatral y lo televisivo, que está ahí, está la dirección general. Sí, que podamos mantener las dos cosas, ¿no? Que somos actores para todos. Claro. Y está bueno, y en una segunda instancia ya como que fuimos perfeccionando un poquito ese código que no es teatro, no es televisión, pero está como en el medio y está bueno hacer algo también innovador dentro de esto. Y también estuvieron en algún capítulo, me imagino. Sí. ¿Sí? Sí, sí. De pareja. También. ¿Puedes creer? De pareja en uno, yo estuve en otro trabajando, pero sí, son ocho episodios, que es temporario. La anécdota es un apartamento que se alquila temporariamente y pasan distintas situaciones en ese apartamento de alquiler. Se alquila para algo puntual y bueno, y vos ves esa historia. Las historias que pasan en ese apartamento. Claro. En ese mismo apartamento. Misma locación, distintas historias. Perfecto. Entonces estaremos pendientes también el viernes en el canal 10 para ver el segundo capítulo. Exacto. A las 11 horas. A las 23 horas. Perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias, gracias a vos. Fue muy amena la entrevista. Muchas gracias. Bueno, muchos éxitos desde ya. Nos reencontraremos para otro proyecto en algún momento. Y bueno, y que pase muy bien también. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos de Claudio y Guadalupe. Estamos a jueves. Nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.